Presenta tu corto más impresentable en el Fucking Film Festival 5, la quinta edición del festival más sinvergüenza de cine que puedes encontrar en el Bilbao Postindustrial. Se celebrará el viernes 3 de mayo en el Ateneo Isarbelch, calle Andrés Isasi, número 15, Bilbao, en el barrio de Irala. La única base para el concurso será que el corto no debe durar más de 20 minutos. La temática, por lo demás, es completamente libre. Solo os queda coger la cámara y empezar a darle el tema. Podéis entregar el corto el mismo día de la proyección. Con sendos galardones para el corto que más haya gustado y para el corto más fucking. ¡Animos ahí desde! Bimia Tamairuko, Maiatxan, Isarbeltz, Atenearen, Zazpigarren, Urteurrena. Martitzena, 30. Goizeko 11:00, lan eguna. 5:00, bizikleta, tailerra. Eguaztena, Maiatxaren lehena. Denok, kalera! Eguena bi. 5:00, bizikleta tailerra eta tunik. 7:00, hitzaldia. Kartzela berdin tortura kanpainaren gaur egungo egoera. Kanpainari atxikitutako presoi baten eskutik. Barikua 3:00. 7:00, Fucking Film Festival. 9:00, kontzertuak. Meren eta banda sonora. Zapatua 4:00. 12:00, bizitunink iralan zehaz. Ordu bitardietan, Baskari vegano herrikoia. 5:00, itzaldia. Kukutsako errepresariatuen egungo egoera, Kukutsarekin elkartasun taldearen eskutik. Eta 8:00, kontzertuak. Zemen, Villapellejos eta represión. Domeka 5:00, 4:00, futbol txapelketa, ikastetxearen futbol zelaian. 6:00, askaria. 7:30, zinekluba. Euskal Okela, Euskal Gore labur metraia. Anima zaitez! Eta beti bezala, matxitorik, txakurrik, kamellorik, ez! Andrés Isasi, kalea 15, Iralan. Garrasika, 1, 2, 3, 4. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante. Que les den. Mira si es buena persona. Que les den morcilla. Sabor mediaticoaren aurrean, Garrasika. Y ahí tenemos imágenes de cómo estos intolerantes totalitarios pues han ido a por ellos. Incluso les han atacado. ¡Cobarde! ¡Cobarde!

fábula, unión filial, camarada, opera en fábricas, lejos de radars, un amor reclama el manifiesto dada, llámelo nueva tribu urbana, mamás, más media y más, más. Duermen más, en chosnas, en hojas, silencio al entrar, vengo de estar, como en barra en un bar. Vengo de farra con la tribu que dispara rap, sálvese quien pueda, que pague el que deba, saque la cúpula, vamos a flotar al mar de mi bodega ya. Llamas a mí, estoy a mil revoluciones por mí. Nuto su bola, adrenalina, en partes quemo la pista. Ahora no quiero dormir, la noche es joven, aún no es el fin. Quiero ir, ver venir desde aquí. Como el futuro se degrada, yo soy más feliz. Cada día más libre de ser uno más. Y al final me da igual lo que ellos piensen. Si sé que solo yo puedo comprenderme. Y es que, curioso gato, toco es todo lo que se mira. Siempre habrá leyes que me digan, no me prohíban. Me ahogo entre la multitud, su tía me irrita. Abro la puerta y nuevos aires que respira. Estás que no, partimos a todos. Los FDL vienen en megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fáticos, cayendo desde el cielo hasta ahí al pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito. Estás que no, partimos a todos. Los FDL vienen en megáfono. Estás que no, partimos a todos. Los FDL vienen en megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fáticos, cayendo desde el cielo hasta ahí al pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrépito. Estás que no, partimos a todos, los FDL en el megáforo. Bueno, Gabón, Danoí, aquí estamos un miércoles más en Garrásica. Ya sabéis que Garrásica es un programa de actualidad crítica que emitimos aquí en Irola Irratia todos los lunes y miércoles de 9 a 10 y media de la noche. Un programa en el que pretendemos dar voz a los que la tienen silenciada. Nuestra idea y nuestra intención es hacer de este programa y de esta radio pues un espacio de comunicación bidireccional, que la gente que nos escucha también pues tenga la oportunidad de hablar, que se le dé esa oportunidad de poder expresarse. Así que pues todas las personas que queráis comunicar, contar o tengáis algo que decir, pues ya sabéis las mil maneras de poneros en contacto con la radio. Por ejemplo, escribiendo un email a irola@sindominio.net o llamando aquí al teléfono de la radio al 94 421 7060, para que seáis vosotros y vosotras mismas quienes contéis lo que tengáis que contar. Hoy es miércoles 1 de mayo y tenemos preparadas unas cositas para intentar pues que combatir o suplir esa carencia de muchas opiniones y muchas ideas que no serán transmitidas, y que bueno, que en este 1 de mayo pues han salido un montón de comunicados y de protestas a la calle, que seguramente cuando miremos mañana los periódicos comerciales, pues muchas de ellas serán silenciadas. Y bueno, desde aquí, desde este programa, que hacemos hoy, miércoles día 1 de mayo, pues hablaremos un poco de algunas de las movilizaciones que ha habido. También comentaré algún conflicto laboral, aunque no lo suelo hacer, no me gusta, pero bueno, hoy 1 de mayo, día del trabajador y la trabajadora, pues vamos a hablar un poco del mundo laboral y traer aquí a la radio pues uno de esos conflictos que puede representar pues lo que está pasando en un montón de puestos de trabajo. Por otro lado, también hablaremos con un par de personas de la asamblea del Ateneo Isarbelch, que por cierto las tengo aquí delante y aprovecho para saludarlas. ¡Opa! ¡Hola! ¡Opa, Gabón! Que bueno, durante esta semana celebran su séptimo aniversario, ese centro social ocupado que se llama Ateneo Isarbelch, que está aquí en Irala, en la calle Andrés Isasi, y que bueno, pues os agradezco que hayáis venido hasta aquí para comentar lo que es este aniversario y también para hablar un poco del porqué de Isarbelch, ¿no? Y el porqué está ahí. Y bueno, para la peña que ha mirado ahí en la página web, en internet, pues bueno, ayer colgamos un poco de qué íbamos a hablar en este programa y un poco estos van a ser los dos bloques centrales. Hablaremos con la gente de Isarbelch y comentaremos un poco las movilizaciones del 1 de mayo. Garrásica en Chuten Arizara. Estás escuchando Garrásica. Uncha, voilà, parezco de repente y en el micro me presento. Atento, sorpresa.

Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Como decía la cuñita, seguís en Garrasika, el informativo de Irola Irratia, aquí en el 107.5 de la FM, ahí al final del dial de la radio. Hablábamos con la gente de la Asamblea de Isarbelch, ese Ateneo, ese espacio ocupado, autogestionado, aquí en el barrio de Irala, que esta semanita, como decíamos, está celebrando su séptimo aniversario y en la que han preparado pues un montón de cosillas que vamos a ir a pasar a comentar para que, bueno, pues aparte de lo que viene en el cartel, pues nos expliquéis un poquillo más de las charlas que va a haber, de los conciertos y, bueno, un poco el porqué de estas actividades. Era mostrar, como decíamos, lo que se hace durante todo el año en el Ateneo. Y bueno, luego tengo alguna preguntilla también para preguntaros ahí sobre el cartel ahí, esas que pone al final sobre machito riqués, chaco riqués, camello riqués. A ver si habláis y discutís sobre esas cosas que habéis pensado. Por lo menos algo claro lo tenéis, porque aquí sale bien clarito, pero me parece importante comentarlo. Antes de pasar a decirlo, voy a volver a poner la cuñita que hemos escuchado al principio del programa, antes de empezar este Garrasika, esa cuña que se ha grabado para anunciar este séptimo aniversario. A ver qué os parece. Empezamos las tres pliplas. Bimia Tamairuko, Maiatxan, Isarbelts, Ateneoaren, zazpigarren urteurrena. Martitzena, 30. Goizeko 11:00 lan eguna. 5:00 bizikleta tailerra. Eguaztena, Maiatxaren lehena. Denok kalera. Eguena bi. 5:00 bizikleta tailerra eta tunik. 7:00 hitzaldia. Kartzela berdin tortura kanpainaren gaur egungo egoera. Kanpainari atxikitutako presoi baten eskutik. Barikua 3. 7:00 Fucking Film Festival. 9:00 kontzertua. Meren eta banda sonora. Zapatua 4. 12:00 Bizitunink iralantzeaz. Ordu bitardietan Baskari Vegano herrikoia. 5:00 itzaldia. Kukutsako errepresariatuen egungo egoera. Kukutsarekin elkartasun taldearen eskutik. Eta 8:00 kontzertuak. Zemen Villapellejos eta Represión. Domeka 5:00 Lauretan futbol txapelketa. ikastetxearen futbol zelaian. Zeiretan, askaria. Zazpita erdietan, zinekluba. Euskal Okela, Euskal Gore labur metraia. Anima zaitez! Eta beti bezala, matxitorik, txakurrik, kameiorik, ez! Andres Isasi, kalea amabost, iralan. Esa era la cuñilla que anuncia este séptimo aniversario de Isarbels, que comenzó el pasado martes día 30, ayer mismito. No me gusta decir ayer, porque la gente que escucha las repeticiones o se descarga el programa, pues bueno, igual le despistamos un poco, pero bueno, el martes día 30 empezó el aniversario con un Laneguna, que como comentabais ha sido igual un pelín criticado. O, bueno, comentarnos qué tal fue el Laneguna de ayer. Dale. Bien, vino gentecilla para lo que suelen ser los Lanegunas. También comentar que el primer miércoles de cada mes se hace Laneguna en Isarbels, por quien se anime, que se pase y nada, pues colabore, limpie, pinte o haga lo que quiera. Pero ayer fue muy bien, ¿no? Sí. Ayer hubo hordas de gente allí trabajando y sacando cosas. La verdad es que fue muy bonito empezar así, ¿no? Con gente con ganas y haciendo cositas, o sea, muy muy bonito. Si ya está bonito el espacio, cuando vengáis este fin de lo vais a ver más bonito gracias al curro de bastante gente. Bueno, pues Laneguna que empezó a las 11 de la mañana y un taller de bicis que había a la tarde. Bueno, me imagino que será para la bicicletada o el bicituning ese que he preparado para el sábado día 4. Ir comentándonos un poco qué tenéis por ahí. Dale, ¿qué tenemos mañana? Mañana jueves 2 seguimos con el taller de bicis, pero la idea es como que la gente se anime a tunear más la bici para el sábado a la mañana para remover un poco el barrio. Y bueno, después a las 7 estará la charla de cárcel igual tortura, que vendrá pues un expreso que está en la campaña. Y bueno, para comentar un poco en qué consiste la campaña y bueno, de dónde sale la idea. Y bueno, para comentar un poco en sí, ya al margen de la campaña, sino que la cárcel en sí es tortura, ¿no? Y ya no solo por la violencia física que pueden ejercer sobre ti, sino pues por la alteración que supone en la percepción ya, en el ritmo, en tu ritmo vital, en tus sentimientos, en bueno, en cómo cambia y cómo te influencia el hecho que te encierren. Sí, no es evidente que si desde estos espacios luchamos por la libertad, ¿no? Cualquier falta de libertad ya es tortura, ¿no? O sea, independientemente de malos tratos físicos, que los hay, ¿no? Y son endémicos, pero vamos, la falta de libertad ya de por sí es tortura, claro. Eso será mañana a las 7 de la tarde. Sí. Y el viernes también a las 7 de la tarde, Fucking Film Festival. Eso ya, bueno, aquí estamos un poco más acostumbrados, ¿no? De aquí en la radio hemos visto los carteles, pero este año hay una declaración de intenciones casi ahí escrita, redactada, que me ha parecido curiosa, ¿no? Comentarnos alguna cosa del Fucking Film Festival. Presenta tu corto más impresentable, ¿no? No iba a ser que alguien presentara algo bonito, entonces ha decidido que la gente, vamos, tendemos hacia lo bizarro, lo extraño, lo directamente cutre, lo punky, pero bueno, siempre desde esa actitud del hazlo tú mismo, ¿no? De júntate con los colegas, la idea del jugar, del expresarte y hacer cosas, ¿no? Entonces, pues, es otra excusa, pues eso, para quedar, para hacer un poco cosas en común y luego ver qué sale, ¿no? Y de hecho ya están llegando vídeos, algunos muy muy descerebrados, otros más equilibrados, pero bueno, todos con un punto muy divertido, ¿no? Yo creo que va a ser una noche muy chula. Y avisar a la gente que están dentro de plazo, cualquiera que tenga un corto, que puede durar hasta 20 minutos, pero vamos, esperemos que no sean tan pesados y pesadas, pero puede durar hasta 20 minutos, o si no, con el mismo móvil, que graben algo, que se lo descarguen, y ese mismo viernes lo traen, y lo proyectamos, ¿eh? Y o sea, no que nos crean que esto es una élite, que no, que se vengan, que cualquier cosa que traigan se la proyectamos. Y escuchamos esta cuña también del Fucking Film Festival. Presenta tu corto más impresentable en el Fucking Film Festival 5, la quinta edición del festival más sinvergüenza de cine que puedes encontrar en el Bilbao Postindustrial. Se celebrará el viernes 3 de mayo en el Ateneo Isarbels, calle Andrés Isasi, número 15, Bilbao, en el barrio de Irala. La única base para el concurso será que el corto no debe durar más de 20 minutos. La temática por lo demás es completamente libre, solo os queda coger la cámara y empezar a darle el tema. Podéis entregar el corto el mismo día de la proyección. Con sendos galardones para el corto que más haya gustado y para el corto más fucking. ¡Ánimo, Saiteste! Pues esa era la cuñita que han grabado para este Fucking Film Festival, que promete este viernes día 3 a las 7 de la tarde. Y el viernes no termina ahí. Me vais a perdonar porque os había cortado el volumen, no os había desmuteado y no se te ha escuchado al principio. Pero ah, nada. Vale. Que nada, que después del Fucking Film Festival a las 9 hay concierto de Meren y banda sonora. En plan, tranquilitas, sentaditas, o bueno, levantadas, pero... Pero nada, con salvaje. Calma, nada, eso salvaje. Es. Sí, lo que comentábamos de las cafetas, ¿no? En ese espíritu de las cafetas, ¿no? Pues como encuentro y tal, bandas tranquilas, rozando, ¿no? O sea, sí, una noche bonita, sí, tranquilita. Y de ahí pasamos al sábado día 4, que es como igual el plato fuerte, ¿no? El día más completo, que hay actividades desde la mañana hasta la noche. Sí, a la mañana es el bici tuning por el barrio de Irala. Después a las 2:30 el hantoki vegano y a las 5 charla. Sí, la idea de la bicicletada de la mañana, que también se había hecho otros años, ¿no? Pero se había hecho por Bilbao, ¿no? Y una vez más, pues estamos intentando, bueno, y siguiendo reivindicando nuestra, ¿no?, relación con el barrio. La bicicletada va a ser por el barrio, entonces que cualquiera que se anime, que a las 12 se aparezca con la bici por el Ateneo y se anime, ¿no?, a dar pedales por el barrio y a liarla un poco por el barrio, ¿no?, en un ambiente festivillo. Del comedor que hemos dicho, pues eso, será vegano. Venid pronto porque va a estar, se peta siempre. A reventar va a estar. Y luego a las 5 la Itzaldi, ¿no?, del KET, Kukutxarekin Elkartasun Taldea. Ajá. Que es como, es la presentación, ¿no?, de este grupo de apoyo a la gente represaliada en el desalojo del Gasteche. Yo no sé si os habréis fijado por ahí o por los ambientes que os movéis, aquellos y aquellas que nos escuchéis, pues habréis visto esos carteles que naranjas, ¿no?, que ponen Nieren Egon Nintzen, que era el principio de la campaña esta, que los juicios pues a los represaliados por el desalojo se están sucediendo ya. De hecho, ha habido hace poco uno de los juicios del que una persona denunciaba a la Ertzaintza por agresión a los cipayos y bueno, están ya unos cuantos juicios en marcha. No sé si vosotros sabéis algo más o podéis comentarnos algo más. Pues la verdad es que, bueno, a bastantes personas les han llegado ya cartas, ¿no?, pidiéndoles desde 18 a 30 y tantos meses de prisión, lo cual en algunos casos implica no entrar, en otros implicaría riesgo de entrar en prisión, ¿no? Entonces, todo ello, bueno, basándose en acusaciones extrañísimas. Bueno, desde aquí no podemos, bueno, es imposible no recordar la labor que hizo la Irola durante aquel viernes y toda la labor durante el desalojo de Kukutxa. y la idea es apoyar a toda esta gente que está siendo acusada y que está a punto de comerse un marrón grande, ¿no? Simplemente por ser solidaria o por, no sé, estar en el lugar equivocado a la hora equivocada, ¿no? Uh-huh. Entonces, será una quien quiera más información, que yo creo que es importante controlar de este tema, porque nos puede tocar a todas o a cualquiera en cualquier momento, que se aparezca a las 5 por el Ateneo. Uh-huh. Y se le explicará desde el proceso de la campaña Nier Egon Nintzen, como la situación de todas esas personas, y sí, ese será muy potente y esperemos la solidaridad de todo el mundo. Uh-huh. El día no termina ahí, ¿no? Terminamos con un poco de ambiente festivo y rock, por supuesto. Un poco de rock tenía que haber. Pues con Semen, Villapellejos y Represión, o sea que la noche promete baile. No he visto en el cartel precio de nada. Me imagino que la comida pues tendrá el precio de un euro el plato, ¿no? Como todos los sábados. Pero los conciertos del viernes y del sábado, ¿tienen precio? ¿Son gratis? Son totalmente gratis porque queremos celebrar esto sin intercambiar ninguna relación económica. Y no sé, nos parece ya no solo un bonito detalle, sino una manera diferente, ¿no? De plantear el aniversario. Sí, estábamos todo el rato hablando de nuestras puertas abiertas, de que es un espacio para todo el mundo, pues así es, ¿no? O sea, cualquiera que quiera disfrutar del concierto, que venga y lo disfrute, ¿no? Evidentemente todas las bandas tocan porque les apetece, porque creen en el proyecto, y esperemos que la gente que venga también, y no hay ningún tipo de entrada, ni de precios, ni nada por el estilo. Y con esto llegamos al último día del aniversario, que será este domingo, día 15 de mayo. Joder. Pues a la tarde a las 4 hay unos partiditos de futbito. Ah, sí. Que se puede apuntar quien quiera también, que nos vamos a reír mucho y a pegar unas cuantas pataditas. También para continuar con la idea de barrio, ¿no? La idea era hacer un campeonato de futbito donde diferentes grupos desde las asociaciones, desde donde esperamos que la Irola presente un equipo competitivo. la Huechea, diferentes grupos de barrios y bueno, gente del barrio, si quiere juntarse y venir también, tienen que saber todo el mundo que está amañado y que Isarbelts va a ganar. Isarbelts va a ganar. O sea, menos mal que las caras no salen por la radio, ¿no? Isarbelts, pase lo que pase en este campeonato de futbito, Isarbelts va a ganar. Aunque perdamos 7-0, que es lo habitual. Que para eso es el aniversario. Que para eso es el aniversario, pero sí, que venga todo el mundo a hacer deporte o algo que se le asemeje. A las 6 de la tarde, una merendolita para pillar un poco de fuerzas, ¿no? Sí, después de la sudada. Y a las 7:30, el cineclub. Sí, que bueno, como bien sabéis en este programa, pues bueno, tenemos cierta tendencia hacia lo pedante y lo pesado en el cineclub, ¿no? Pero esta vez siendo el aniversario hemos cambiado el tono y tenemos el proyecto Euskal Okela, ¿no? Carne con label vasca, que se han juntado cuatro directores de Euskal Herria, de tres vizcaínos y un guipuchi, y presentan sus cortos gores y de zombies. Joder. Entonces haremos una noche aprovechando la merendola, no, pues guapo. Para digerir mal la merendola habrá un montón de sangre, tripas, gritos, zombies, muertes, vírgenes desolladas en Isarbelts a través de cuatro cortes. ¿Y el nombre de Euskal Okela? ¿Por qué titulan así a este...? Euskal Okela era una campaña, bueno, y una forma de publicidad que tenía el gobierno vasco para hablar del chuletón vasco y la carne vasca con denominación de origen. Entonces, como se ve un montón de sangre y carne, y bueno, son todos de Euskal Herria, decidieron que era un buen nombre, ¿no? Para vacilar un poco. Pues ahí está ese pedazo de aniversario que ha organizado la Peña Isarbelts. Y bueno, ese cartel que seguramente la gente de Bilbo, pues ya habréis visto por ahí por la calle pegado, que está en un montón de sitios, y que termina diciendo Machitorik, Chakurrik, Kamellorik es. Y bueno, a mí sí que me gustaría un poco que comentaseis, porque a mí, por desgracia, pues alguna vez sí que se ha oído, ¿no?, que si los Isarbelts, que si patatín, que si son unos punkis, que si la droga, que si... Y bueno, es un detalle curioso, ¿no?, que en los carteles pues aparezca muy específico este tema de ni machitos, ni perros, ni camellos. Perros, me imagino, a perros domésticos. Sí. Bueno, de los otros tampoco queremos. Pero bueno, ¿por qué ponéis un poco, explicarme por qué ponéis un poco, explicarnos esto de...? Bueno, de los camellos es porque rechazamos que se venda y se consuma droga en el Ateneo, aunque a la vez puede parecer un poco contradictorio si pensamos en que se vende alcohol. Pero bueno, también estamos intentando no caer en solo financiarnos a través del alcohol. De hecho, hay muchas cafetas que no se vende alcohol y diferentes proyectos que se están haciendo, como el cineclub. Sí. El cineclub, por ejemplo, los domingos son domingos libres de cualquier tipo de alcohol y drogas. O sea, no se vende nada. Ha habido jornadas straight edge. De hecho, el Icusita y Casi, la primera edición fue straight edge y la segunda, que habrá a finales de mes, también es straight edge. Ha habido proyección de documentales y se intenta tener al menos un debate sobre el uso de las drogas y las relaciones de poder que conllevan en los espacios liberados, ¿no? Uh-huh. Y especialmente pues cuando hay fiestas y conciertos, ¿no? Esa cultura del ocio y de fiesta que asociamos a la intoxicación, hombre, pues intentamos marcar que no sea un desfase de drogas y sobre todo que no haya nadie haciendo negocio en un espacio ocupado, ¿no? Que es todo lo contrario a esa idea, alguien que, uh-huh, haga dinero a través de vender drogas, o sea, no tiene ningún sentido. Bueno, pues ahí está ese aniversario que, como comentábamos, empezó ayer martes día 30 y terminará el próximo domingo día 15 con un montón de actividades, y al que... Ahí sí, bien en grande y bien clarito, pues os animan a que os paséis ahí por la calle Andrés Isasi 15. Algo veo que queréis comentar. Que si alguien quiere informarse mejor, estar al tanto de las cosas que pasan en el Ateneo, pues que tenemos la página web de www.isarbels.noblogs.org y allí solemos colgar pues todas las actividades que hacemos y en qué consiste el proyecto del Ateneo y nuestro contacto. Bueno, poco a poco se nos van pasando los minutos del programa, bien entretenidos. Aunque tenía alguna otra cosa preparada, me da lo mismo y vamos a seguir hablando un ratito más. Escuchamos un poco de música y seguimos ahora aquí en Garrasica. Let's go. gara. Seguís aquí en el 107.5 de la FM, en Garrásica, este programilla que hacemos los lunes y los miércoles de 9 a 10 y media, este programa informativo que en el que los lunes lo hacemos en euskera, los miércoles en castellano y que se repite el programa el lunes, el martes a las 10 de la mañana y el programa el miércoles se repetirá mañana jueves a las 10 de la mañana. También aprovecho para comentar que en la página de la radio pues podéis entrar y descargaros otros programas de Garrásica o cualquier de los programas que se emiten en la Irola. Seguimos hablando con la gente del Ateneo Isarbels y bueno, nos van pasando los minutos muy rápido, la verdad. Eso estábamos comentando ahora. Y bueno, es de agradecer que, lo repito, que siempre que están las personas pues aquí delante es mucho más fácil y más natural mantener una conversación, ¿no? Claro, sí. Y bueno, hemos comentado un poco qué es el Ateneo, qué cosas se hacen, qué va a haber este aniversario. Y yo os quería preguntar un poco pues sobre el movimiento de ocupación en general, concretamente en Bilbo, ¿no? O bueno, ya podemos hablar casi de Vizcaya, porque bueno, al final pues todos los gasteches que hay por aquí pues nos conocemos o las personas se conocen, están de alguna o de otra manera unidos. Y bueno, ¿cómo veis vosotros el movimiento de ocupación? ¿Tenéis relación con otros gasteches? Hay, no sé si participáis en la coordinadora de gasteches de aquí de Bilbo. O bueno, ¿cómo valoráis eso? Hombre, nosotros al ser un centro social ocupado, evidentemente no solo lo apoyamos, sino que participamos de, ¿no? Pues de los encuentros y de contactar con otros gasteches, ¿no? Y otros espacios ocupados en todo lo que es Vizcaya o al menos los alrededores de Bilbo, ¿no? Uh-huh. En el modelo de Bilbao que tenemos o que nos han impuesto, como todos conocemos, ¿no? Está Bilbao metropolitano, cosmopolita, todo en perfecto inglés, ¿no? Y todo para el turista. Blanco y rojo. Blanco y rojo y con estos espacios, ¿no? Gentrificados y tan chulos, ¿no? Y donde no hay espacio para la verdad, pues evidentemente nosotros no nos interesa en absoluto, ¿no? Nos interesa mucho más la periferia, los márgenes y no todo aquello que no se ve, y todo lo invisible en ese Bilbao de postal, y como vivimos fuera de la postal o nos obligan a vivir fuera de la postal, pues nos creamos la nuestra. Y ahí es donde se crean todos estos espacios críticos y espacios liberados para poder tener otros discursos, como tú bien decías, para dar voz a la gente sin voz y donde se puedan hacer actividades donde no mande el capital, ¿no? Uh-huh. Y para hacer eso, pues tenemos que ocupar, ¿no? Que es, ocupar es dar uso a espacios que están abandonados. Uh-huh. Y que se pretenden que sigan ahí abandonados sin utilizarlos, y para crear alternativas de alóndigas y compañía. Es resistir al capital. O sea, ocupar es realmente resistir al capital y fomentar todo lo que te sea contrario a la especulación. Realmente, uh-huh. O sea, la horizontalidad, ¿no? Los edificios que crecen mucho hacia arriba, a nosotros nos gusta la horizontalidad y el asamblearismo, ¿no? Uh-huh. Así que viva la ocupación. Uh-huh. Y aparte de eso, como bien comentabas, sí, nosotros tenemos relación con casi todos los otros centros de Bilbo, Gran Bilbo, más o menos. En estos momentos están mejorando mucho los puentes de comunicación, con algunos, evidentemente, por ciertas ideologías, ¿no? Más cercanos en ideología. Estamos más cercanas, pero se intenta contactar con todo el mundo. Yo creo que el movimiento de ocupación en Bilbao o en Vizcaya está, pues, como es reflejo del resto de la sociedad. O sea, va por generaciones, hay momentos en que estás menos fuerte y otros más fuertes, pero bueno, los espacios siguen y la gente sigue, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo que Isarbels tiene épocas que está más arriba y épocas que está un poco más parado, pues les pasa al movimiento de ocupación en general y a cada gasteche, claro. Uh-huh. Intercambiando fuerzas, ¿no? Intercambiando también fuerzas, ¿no? Lo importante es que cuando un espacio esté un poco más paradito, otro coja fuerza, ¿no? Mm. No dejar, ¿no? Que esa fuerza se pierda. Hombre, lejos de desaparecer, ¿no? Los espacios ocupados, pues pues tenemos la fortuna de poder decir que a día de hoy, pues bueno, por ejemplo, en Sestao pues celebraban la semana pasada la inauguración de, bueno, no se llama Gasteche, se llama Kulturgunea, Centro Social también lo llaman, escrito en sus comunicados así, en el que, bueno, hace dos semanitas estuvimos aquí hablando con ellos también por teléfono. Han sacado un comunicado agradeciendo a la gente que participó, que pasó un montón de peña por las jornadas de Chirvirenea en Sestao, más de 500 personas en todo el día, ciento y pico se quedaron a comer, daban gracias a los gasteches pues que les habían dejado sillas, vasos, y a los vecinos que habían bajado vajilla, porque claro, pues bueno, como se puede pensar, un edificio tan tocho ahí como es el Gasteche Sestao, bueno, el Gaste el Kulturgune Sestao, pues bueno, estos seis meses han estado dándole vida, nos comentaban, y bueno, pues sí que han agradecido y que han notado el calor de la peña. Y bueno, que como decía al principio, lejos de desaparecer, pues van saliendo más champiñoncitos, ¿no? Por ahí, claro, por los pueblos. Es que hay que pensar, yo quien no lo conozca, que Chirvirenea son 9.000 metros cuadrados. Uh-huh. Quien no se haga una idea de lo que son 9.000 metros cuadrados, son una especie de tres San Mameses y medio, para ponernos futboleros. Uh-huh. Es una barbaridad. O sea, entonces, quiero decir, la labor de gestión, de autogestión y de colaboración que necesita ese espacio... Da mucho miedo, o sea, está muy bien. Está bien, el enemigo estará preocupado. Al lado que has dicho de lo de los champiñones, que creo que es importante recordar, antes que hemos hablado de la solidaridad con los represaliados por el tema de Cucucha, ¿no? Uh-huh. Que si cierto alcalde de cierta sociedad o cierta ciudad pensaba que por derribar un edificio que fuera emblemático en un momento dado iba a acabar con la ocupación o con el movimiento de ocupación y asambleario, que estaba muy equivocado, ¿no? Que esas fuerzas reaparecen en otros sitios, en otros lugares, y que solo se tira un edificio, ¿no? Y que desde Isarbelcho, Chirvirenea, toda esa fuerza que en Cucucha ya no puede estar, se va a apoyar y se va a transformar y se va a seguir peleando desde estos espacios. Y que la rabia aumenta más, ¿no? Sí, de hecho, o sea, cuantos más tiren, más crecerán y más potentes serán. Para ir terminando, porque realmente nos queda poquito tiempo de programa, ¿cómo veis el futuro del Ateneo? Que, no sé, ya en el sentido podemos decir... Pues bueno, han pasado 7 años, yo sé que cuando se entró, pues bueno, la idea era, aquí vamos a poder estar igual 8 o 10 años, ¿cómo veis la situación legal por un lado y cómo veis la situación del Ateneo en el sentido de las fuerzas que se juntan ahí dentro, ¿no? Legalmente pinta muy bien, no hay denuncia, no parece que la vaya a haber. Y esperemos que esto dure durante muchos años. Pero lo que sí que es verdad es que los edificios que están alrededor de donde se encuentra Isarbel, ¿no? Para la gente que no lo conozca, pues es un bajo de un pabellón industrial donde hay un montón de empresas y locales de ensayo. Y bueno, Isarbel se ocupa una pequeña lonja, ¿no? Un pequeño espacio de todo ese edificio que está rodeado por más edificios de esas mismas características que sí que están empezando a tirarlos y a construir bloques al lado. Yo no sé, la verdad es que da un poco mal rollo. Sí, la verdad, estamos un poco rodeadas, ¿eh? Pero bueno, en realidad, desde hace un tiempo, desde lo que sería la plaza Mézola, hasta, digamos, Irala, o lo que se entiende por el barrio de Irala, toda esa zona, ¿no?, ha ido cambiando y transformándose. Todavía quedan un montón de pabellones industriales. Y ahora, con el soterramiento de las vías, el otro lado que estaba abandonado, que era parte de ese Bilbao invisible que no suele interesar, supongo que llamará el interés de los grandes especuladores y capitalistas y empezarán a hacer edificios, ¿no? Yo creo que hemos tenido suerte con esta gran crisis del capitalismo, aparte de porque a mucha gente se le abren los ojos, la construcción va bastante más lenta y creo que eso nos da espacio para seguir unos cuantos añitos todavía peleando. Yo creo que aunque estemos rodeadas, seguiremos aguantando y resistiendo. Sí. Y nada, si queréis comentar alguna cosilla más, aprovechar para invitar a la gente y vamos acabando poquito a poco. Nada, animaros a venir y es que ricasco a la Irola para darnos un huequecito aquí. Hombre, eso ya sabéis que cuando queráis, no solo para Isarbel, sino para toda la gente que nos escucha, pues quien quiera, pues aquí está la radio y esos medios de ponerse en contacto con ella. Yo voy a aprovechar para hacer un poco de publi. Deciros que a finales de mayo se organiza el Ikusita Ikasi, la segunda muestra de documental y debate, que serán 3 días con con charlas y documentales relacionadas con esas charlas, que habrá pinchos veganos, que no habrá alcohol, pero que bueno, será una buena manera de encontrarse, intercambiar opiniones y hacer formación, ¿no? Y luego en junio, este año hemos tenido talleres muy potentes todo el año, que también se hacen mucho en Isalbert, talleres de todo tipo. En junio tendremos un taller de repostería vegana, ¿no? ¿Todos los miércoles? Todos los miércoles de junio tendremos repostería vegana, que ya sabemos que a la gente le encanta el dulce. Se puede hacer dulce sin asesinar y torturar a otros animales no humanos y nos lo vamos a pasar muy bien. Y aparte de eso, el cineclub, la cafeta, el gimnasio, que os paséis, vaya. Bueno, pues por mi parte volveros a decir que es un placer que hayáis venido hasta aquí, que cuando queráis, pues aquí están los micros de la radio y que animamos y bueno, esperemos que este aniversario sea para recordar, ¿no? Que la gente responda y se pase por el Ateneo esta semana y este fin de semana y nada, que esperemos que podamos hacer aquí en la radio pues muchas entrevistas al Ateneo de muchos aniversarios. Un placer y bueno, es que ricasco. Tapa, Suri. Ese chi. Duintasunez garrai. Zure borrokari eutxi. Maite duzu. Targatik dena eman duzun. Herria rodago zuta. Baten kainoia duzu orain ahoan barre gaiztoen artean tortura eguneroko kokoa komisarietako gelaiunetan odoletan zikindutako eskuak garbitzen dabiltzate agintari fasisten bulegoetan ezetxi duintasunez garrai zure borrokari eutxi maite duzu zutaz ezetxi duintasunez garrai zure borrokari eutxi maite duzu targatik dena eman duzun herria rodago zutaz. Hemen aipua, ona hemen legea, horra horkaikua, horrek ez duentzuna, maioa eta ingutea. Ez, ona hemen doiua, aukeratu obea, zero eta infernua, begietan sua, belarrietan kea. Ez ekotzi errua guri, urasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak. Etzetan ere daude marrazoak, burlak eta erasoak, drogak eta zera pausoak. Entzun, gure zaratata, ez ditugu gaslaizer, arrakasta lortzeko batzuek daukate itura. Ez dago nura hemen, sonik bihotza bai, horrek gaitigu entzun da gero saude izerritan blai. Azken grabaketatik pasa dira urteak, eta oin honekin harrapatzen zaituzte guztekabean. Asolakabeak, arreta txarri, egon adi, lehen abeste sarri, eta oin abeste larri ladi. Eskuak gora, jota maiukan abil, zimak urtu zingetitu ez dago zer eginik. Izilik bizer dizintzilik edo rimekinik, hainbeste nana, hainbeste rap ez zaitu meni, eta zuri pendu izegizek y aurrera bete a Ferri que es el living my way show Manago presu ser model un niño se os he dicho hoy ten pasado a rúa tallo cua si das su gabe su avalanche le regalden así se golpes golpes y casten visile que hay lasten tarín obrera lerdena cachean torrera nerea calbón laguna cure. Ahí habéis tenido esa pequeña entrevistilla en directo con, bueno, pequeña o gran entrevistilla, ese repaso a lo que es el Ateneo, el porqué del Ateneo, y ya no solo de Isabel, sino, bueno, pues algunas cosas se pueden aplicar pues a muchos colectivos que funcionamos de la misma forma, ¿no? El programa de hoy lo tenía organizado un poco, quería hacer esta entrevista a la gente de Isabel y luego hablar un poco del 1 de mayo, ya que pues nos ha tocado que caiga el programa el miércoles 1 de mayo del 2013, un 1 de mayo que está marcado por un montón de movilizaciones que ha habido en un mogollón de ciudades, ya no solo de Euskal Herria ni del Estado, sino en todo el mundo, ¿no? Por ser 1 de mayo, esas movilizaciones que se están desarrollando pues aquí en Euskal Herria de cara a esa huelga general que está convocada para el día 30 de mayo y bueno, en toda Europa y en todo el mundo, pues un poco marcadas por esa crisis capitalista que está afectando no solo a los países europeos, sino a la economía mundial en general, ¿no? Había traído unos cuantos textos que no son de sindicatos oficiales, panfletos que han repartido en la Mani, en la que yo estaba esta mañana, algunos sin firmar incluso, textos ahí que algunos se nos dejan títere con cabeza y están muy guapos. Yo pensaba que me iba a dar un poco de tiempo para leerlos, pero bueno, los dejaré para la próxima semana y sí que el próximo miércoles, aparte, pues bueno, alguna entrevistilla que hagamos y que intentaré meter estos textos. Que no he podido leer hoy. También comentar, por ejemplo, bueno, pues que este 1 de mayo en Madrid ha habido una concentración, una manifestación fascista, una manifestación nazi, en la que también ha habido una contramanifestación de antifascistas, que al final se ha saldado sin incidentes, por lo menos hasta lo que yo he podido leer, y bueno, aquí en nuestra zona de Bilbo y Eskumaldea, Ezkerraldea, pues bueno, lo más destacable, aparte de las manifestaciones ya típicas del 1 de mayo en el centro de Bilbo, ¿no?, de los grandes sindicatos o los sindicatos oficiales, pues también en Ezkerraldea, por ejemplo, ha habido manifestaciones con diferentes columnas que han acabado en Sestao, manifestaciones a las que estaban convocadas desde el Movimiento Popular, desde los Herri Comités de los Pueblos, y bueno, en un mogollón de pueblos ha habido concentraciones descentralizando un poco lo que era el hacer la típica manifestación del 1 de mayo en las capitales e intentar sacar todas estas reivindicaciones un poco a los pueblos. Tenía preparado también un texto que quería leer de una acampada que ha habido durante 22 días y que ha terminado ayer mismo, una acampada pues para criticar un poco los recortes en la sanidad, una acampada que han llevado pues los trabajadores y trabajadoras del hospital de Galdakao y que terminó ayer después de 22 días y bueno, era un ejemplo de los cientos de conflictos laborales que se están sucediendo en toda Euskal Herria y en toda Europa en general, y bueno, quería comentarlo, leer el comunicado, que tampoco me lo voy a poder hacer, aunque sí que lo haré la próxima semana, pues para traer así un ejemplo de un conflicto laboral, concretamente, pues bueno, que toca el mundo de la salud, que nos afecta ya no solo a las trabajadores y trabajadoras del hospital de Galdakao, sino de todos los hospitales que se han puesto en lucha y sobre todo pues a las personas usuarias de esta sanidad. Era un comunicado que viene desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Hospital de Galdakao Usansolo y bueno, como no venía firmado por ningún sindicato, me ha parecido pues especialmente interesante para leer aquí, para comentar o bueno, que se visibilizar que también los trabajadores y trabajadoras se están organizando fuera de los típicos espacios del sindicato y que bueno, que bajo mi entender pues esa es un poco la forma o los medios que harán que los trabajadores, trabajadoras, parados y paradas, estudiantes y bueno, toda la gente de las ciudades pues se pueda levantar y se pueda organizar y pueda construir un modelo un poco más digno.